nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos el nuevo rock nacional. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo tema, un nuevo disco, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Argentina. Y no es que sea una referencia, digamos, genérica. Viva la patria. Viva la patria, exactamente. Que no me acuerdo cómo se dice cuando sos de un lugar. Gentilicio, está. Muchas gracias acá al diccionario. Y es un interesante cuarteto de la ciudad de Buenos Aires que cuenta con dos integrantes de dos bandas que conocemos y que disfrutamos mucho. En primer lugar, el señor Juanjo Harerbach, que fue cantante. Por ahí los memoriosos del SAS o de los Festipulentes recordarán a Ricky Ricky Tabe y su banda Misteriosa, que era una muy interesante banda que tenía hasta atractivo circense, una banda casi de rock progresivo, si quieren llamarlo, que sacaron 4 o 5 discos muy interesantes, pero que se desvincularon hacia el año 2014. Y del otro lado está el señor Federico Terranova, quien ya conocemos obviamente por la Orquesta Típica Fernández Fierro, pero también como violinista de fútbol, un trío de nuestros queridos afectos. Y Argentina es un disco, es una banda que ha sacado un disco, quiero decir, que se llama justamente Argentina, del año 2015, y que puede escucharse de manera completa en YouTube. Lo que escuchamos recién fue el tema que abre el disco. Es un tema de una banda que hemos sabido pasar en algún momento, hace mucho tiempo ya, en la Rebelde, que es la Patrulla Espacial, una banda de La Plata. Muy amigos de la gente de Argentina, de fútbol y toda esa gente, ¿sí? No, sí, justamente estaba pensando en esto, ¿no? Que además me contaste fuera de aire, que Argentina es una banda que hace muchos covers de bandas de su circuito. Uh-huh. Y en ese punto también se vinculan un poco con la onda que tienen muchas bandas de tango nuevo, ¿no? Que se están empezando a versionar entre ellos. Sí, es verdad, sí, es algo que de a poco está empezando a hacerse. Este disco, por ejemplo, tiene un tema de justamente la Ricky Ricky Tabe y su banda misteriosa que se llama 95 Problemas, ni más ni menos. Un tema que vamos a escuchar más adelante, creo que es el último tema que vamos a escuchar, es un tema de fútbol, que es El Caballo. También hay un tema de vos que sos el metalero, Cristian, ¿desde el oeste es de La Más Fuerte o de Hermética? Te maté, es de Iorio. Es de Iorio, perfecto, listo. Y es un cuarteto muy interesante. De hecho, ellos se van a presentar mañana en una especie de festival que va a estar armando la gente de fútbol en el Salón Pueyrredón, donde va a estar tocando junto con Galápagos, obviamente fútbol, Argentina, y alguien muy conocido nuestro es López, el que sí. Fue el cantante de Futre, exactamente, ¿no? Sonó hace la semana pasada o la otra. Claro, ahora simplemente López Grupo. López Grupo, donde versiona en formato rock las canciones que había hecho tango. Claro, sí, así sí. Así que sí. Muy interesante lo Mucha que, distorsión, ¿eh? Muchísima distorsión. Vayan preparados para eso. Sí, sí, lleven tapones por las dudas. Volvemos a decir, Federico Terranova en el bajo, Juanjo Harerbach en la voz, Matías Juanatey en la guitarra y Raúl Guta en la batería. Argentina en la banda, vamos a escuchar un tema más de este disco. Este tema hace referencia a un lugar céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Este tema se llama Once. Entre extraños iluminados en la escena, desvelados, aturdidos, amanecidos en soledad, cambiando la estación, pesados recuerdos, quizá creciendo despertar, escapando de mi mundo de mente tan diferente, sonando en la radio, dentro de alguna canción, los años buscando en el temor y el exceso, tropezamos enfrentados, indiferentes en la escena, alcanzados por el día, atravesados por esta libertad, cambiando la estación, pesados recuerdos quizás, creciendo despertar, escapando de mi mundo de mente tan diferente, sonando en la radio, dentro de alguna canción, escapando de mi mundo de mente tan diferente. Sonando en la radio, dentro de alguna canción. Escuchamos a Argentina haciendo 11 más, no podía ser local, digamos, ¿no? Encontramos en el suplemento No, de Página 12, un lugar cercano a nuestros sentimientos, una nota que salió sobre Argentina que cuenta el periodista, que dice que el encuentro entre Terranova y Harerbach, es decir, entre el bajista de Argentina y el cantante, es el resultado natural de años y años de pulsar una misma dirección. El primero como violinista de fútbol, la Fernández Fierro, y como colaborador permanente de la Patrulla Espacial, de quien hicieron un tema al principio, y el Perro Diablo, y el segundo como cantante y compositor de Ricky Ricky Tavi y la Banda Misteriosa, como dijimos antes. Y cuenta Terranova que siempre nos cruzábamos en fechas y le decía que tenía que cantar una banda de rock and roll porque su voz era buenísima para eso, hasta que en un momento no pude resistirme, dijo Terranova, ¿no? Dice que hay muchas bandas que cantan en inglés o hacen covers de Bowie, dice Terranova, pero a ellos les interesaba hacer algo más nacional y por sobre todas las cosas más independiente también, porque no es casualidad que algunas de las canciones que interpreta formen parte de lo que son algunas de las bandas independientes del circuito de la escena independiente del rock nacional. Su debut, que como dijimos antes se puede escuchar de manera completa en YouTube, busquen el canal, de hecho es Fede Terranova, el canal de Federico Terranova, en el cual se pueden encontrar las 10 canciones del disco de Argentina. Empieza con una versión de El Perfume, de La Patrulla Especial, y sigue con relecturas guitarreras de temas de la Ricky Ricky Tabe, de Desde el Oeste, el tema de Diorio, y El Caballo, de Fútbol, que lo vamos a escuchar apenas terminemos de hablar de ellos. Después, la dupla compositiva ilumina los márgenes del conurbano a través de la poesía de desinteresante de cantante de voz mugrosa, que dice acá, y expresiva, como es Harerbach. Dice él que su escenario es la matanza, con gente en un bondi yendo a trabajar cagada de frío. Durante 21 años él formó parte del ejército, hasta que se desvinculó gracias a una carpeta psiquiátrica, dice acá. Es imposible que no aparezca eso en tu arte. Esa es mi poesía de todos los días. Y de la cotidianidad, de las cosas simples, de las cuestiones básicas, se forma Argentina. Federico Terranova en el bajo, Juanjo Harerbach en la voz, Matías Juanatey en la guitarra y Raúl Guta en la batería. Ellos se van a estar presentando mañana, esto va a ser en el Salón Pueyrredón, esto es Santa Fe 4360, en el pleno barrio de Palermo, junto con López, junto con Galápagos y junto con Fútbol, en una fecha que van a estar organizando ellos mismos. Eso va a ser a partir de las 10 de la noche, si no me equivoco, en un lugar, un reducto punky histórico de la ciudad de Buenos Aires. Un tema más de Argentina, un cover de Fútbol. Este tema se llama El Caballo. Campeón del Uruguay, extrañando en las pasturas a la flor de la mancar. Rienda suelta, crina al viento, al galope sin parar, sobre un pasto amarillento. Cerrillo, el miedo. De salir de la ciudad, rienda suelta, inclina al viento, al galope sin parar, sobre un pasto amarillento, libertad para pastar. Libertad para pastar.